Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿El fin de semana bien? Y bueno, pues empezamos un lunes. Me voy a dar un poquito más de caña aquí, a la voz no, pero lo que es los cascos sí, porque me mola escuchar ahí a tope pues la cabecera, que tengo una cabecera muy, muy cañera, muy entrañable, muy bonita y muy sofisticada. Bueno, pues fin de semana tranquilito, yo por lo menos he estado, pues eso, he estado en urgencias con mi moza. Pareció un after, ¿eh? Yo espero que estas manifestaciones ahí de para sanidad valgan de algo, ¿no? Porque cualquier día nos van a dar ahí el rollo de venga, si tenéis derecho a manifestaros, venga, iros a la plaza de Móstoles, esta ahí de los toros, que no la usa nadie, y dar vueltas ahí con vuestra pancarta y vuestra movida. O sea, no, hay que dar un poquito de caña, y yo a veces lo digo, es un poco así, pero esto solo se arregla con Kalashnikov. Tanto no igual, ¿no? Pero sí hay que salir a la calle y hay que hacer un poquito de ruido, porque es que si no, ayer fue multitudinaria la manifestación para la salud pública y demás, pero es que esta tiparraca pasa de todo. En fin, Serafín, más correrá el galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante, ¿eh? Estaba ese dicho ahí fantástico, fantástico, maravilloso. Y bueno, tengo que decirlo, tengo un poquito de resaca, tengo un poquito esto de salir ahí, empieza uno con la contratapa, mediodía, para sacar pasta para los de sexto, del Quijote, que se van a la granja, y acaba uno, pues eso, en el Memory Rock, que te voy a contar. Así que pues a lo mejor estoy un poco más pausado hablando y esas cosas, pero bueno, se irá pasando. Me he tomado un pastillón de estos, y a ver si se me pasa el dolor de cabeza, pero vamos, que si no, pues aquí estamos, es lo que hay, pues no, pues ¿para qué te lías? Pero bueno, bien, es lo que hay, es vivir, se llama lo que es vivir, y vivir, pues a uno le gusta salir y demás, y es lo que hay. Así que pues nada, ya sabéis, el 3 de marzo toca aquí el... Eduardo Pinilla, con su banda, aquí en la sala Revi Live, Y bueno, pues yo ya arranco el 4 a tocar, el 11 y el 23. Y bueno, pues antes de que empiece marzo, en febrero me voy a hacer unos cuantos, voy a ver unos cuantos conciertos. Vale for My Valentine, Ginger y Atreyu un día. Otro voy a ir a ver Mart, luego pondré algún temita también de él. Luego voy a ir a ver también a los Lepros el 23 de febrero. Y bueno, pues aprovecho, hay que ver conciertos y demás. Y nada, pues esto es lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues vamos a empezar, pues como he dicho antes, ayer salí, y ¿por qué? Porque hay que vivir y ya está. Y nos vamos, ¿y con quién me lié ayer? Pues con este señor, con Alfred Camarote, del barrio, amiguete mío. Y bueno, pues eso voy a poner, tiene dos discos. Las idas y venidas de los monstruos y entre cactus y flores, echar un vistazo ahí en Spotify, Alfred Camarote. Y bueno, pues ayer estuvimos tomando unas garimbas y pues eso, simplemente estuvimos viviendo, como es este tema suyo del disco, el de las idas y venidas de los monstruos, que se llama Vivir. Ahí está. Payaso a diario, vendió todo y gastó el salario en noches sin día. No fue mi intención marcar camino persiguiendo el rastro del cojo que baila al son de su antojo entre musas que huelen a vino. Y vivir, eso sí que era vivir. Y ahora toca encargar todos los perdones. Con dinero le sobraban cojones, pero no aprendió a sufrir, vivir. Y eso sí que era vivir. De la historia nunca me volvió a llamar, y no por miedo a pecar en pensamiento o en oratoria. Te dejo mi pluma para que reinventes tu historia. Te dejo mi pluma para que reinventes tu historia. Y ahora dime lo que quieras dentro de mi delirium tremens. No será tan fácil bajarme de esta nube. Conociste mis bajadas, mis idas y venidas, y ya no quiero saliva para mis heridas. Y vivir, y eso sí que era vivir. Y ahora toca encargar todos los perdones. Con dinero le sobraban cojones, pero no aprendió a sufrir, vivir. Eso sí que era vivir. Ahí está, Alfred Camarote, sí señor, suena muy bien, la verdad es que tiene muy buenas. tiene muy buenas canciones, ¿eh? Tiene ese rollo Fito ahí con la voz rota, tal. La verdad es que a mí me gusta, me pone. Bueno, nos vamos con. ¿Con qué nos vamos a ir? Con. Ah, pues mira, esto que está sonando por debajo, porque hubiera cumplido, pues creo que 62 años, creo que hubiera cumplido. Cliff Burton, el que fuera bajista, que yo estuve a punto de verle tocar con Metallica, venían con Metal Child, pero justo pues tuvo el accidente del autobús y falleció Cliff Burton, pues creo que fue por Copenhague o por ahí, creo que el concierto 27 de septiembre del 86. Esa noche, esa misma noche, la banda, los puestos donde dormirían, y Cliff quería dormir en la cama de Lars Ulrich, no sé, confirmado por la misma banda. Cliff Burton sacó tal y bueno, pues tuvo un accidente a las 6:15 de la mañana, el conductor perdió el control del autobús y pim pam pum, y falleció Cliff Burton, el que era bajista de Metallica, y bueno, pues me quedé sin verlos con esa formación. Luego ya entró Jason Newsted y demás. Y bueno, pues quería poner un temita, el Anesthesia Plaintive, que está en el disco de Kill 'Em All, que es como una especie de solo de bajo, en honor a Cliff Burton, que hubiera cumplido ya, pues eso, era del falleció con 24 años, alucina, en el 86 falleció en Suecia. Hubiera cumplido, pues que 60 y muchos ya. 60 y del 62, pues eso, muchísimos años. Haced vosotros la cuenta, hombre, que tengo resaca, cuyons. Así que vamos a poner aquí, pues eso, la Anesthesia Plaintive, para que veáis cómo me han cambiado el monitor aquí de la pantalla esta y me cuesta agarrar ahí. Eso es, venga, pues eso, Anesthesia Plaintive, perdona por la espesez un poco, pero si es que lo que hay, si es que fijaros, solo debajo ahí. la anestesia Pulling Teeth. Esto es mítico de Metallica. Y luego pues seguía el Whiplash, que no es una película sobre un profe de música, un batería y demás. Es un temazo de Metallica que lo voy a dejar, del año 83, de su disco Kill 'Em All. Y suena así de poderoso también. Una pena, hubiera cumplido el 10 de febrero, el 10 de febrero hubiera cumplido 61 años Cliff Burton, pero un fatídico accidente estando de gira por ahí, por Suecia, pues eso, falleció, 6:00 de la mañana, el autobús vuelca, en fin, cosas que pasan. Sleeper, la peña va durmiendo, no está atada. Así que empezamos esta mañana de Entre Forres y el Bosque, pues un poquito con caña ahí, el pedazo de Whiplash de Kill 'Em All, dedicada a Cliff Burton, que hubiera cumplido 61 años, ahí está. Es un temazo, ¿eh? esto sí que son los Metallica de verdad, ¿eh? O sea, es increíble, ¿eh? Que como tocaban y como esto, yo creo que esto ya no lo tocan, ¿no? Ni nada, ¿no? En fin, muy bien, seguimos, pues bueno, ya que hablamos del 11 de febrero, que fue cuando Cliff Burton cumplía años y demás, 61 hubiera cumplido, pues bueno, un 10 de febrero del 78 salió un pedazo de disco que está celebrando 45 añazos, y bueno, pues fue un disco que, bueno, pues una de las canciones, Eruption, que es instrumental, no está de Billy Roth cantando ni nada, estoy hablando del disco este de... Es el primer disco de Van Halen, que sacó, pues bueno, en febrero del 78, y bueno, pues iba un poco a contrapelo de las tendencias del momento, ¿no? Y llegó para hacer historia, te pone por aquí, sin duda uno de los mejores bautismos discográficos de todos los tiempos, una banda que venía a reavivar a un género que por esos días andaba ya dando tumbos y tal, y bueno, pues Van Halen en el disco rayaba a la perfección a partir de llegada de un tipo que venía a revolucionar, como siempre, la historia de la guitarra, ¿no? Un showman como Devil Rod, una base monolítica y fundamental y demás, y bueno, pues los solos de Van Halen, ¿no? Fue un disco, según te pone por aquí, pues sencillamente eterno y demás, ¿no? Y bueno, pues ha cumplido pues 45 años el primer disco de Van Halen, que la verdad es que a mí fue una banda que me hizo tilín, porque cuando yo ya estaba ya... no cuando salió, yo vamos, tenía 5 años cuando salió ese disco, pero cuando los descubrí sí que es verdad que fue rollo de hostia, ¿no? Que me suenan diferentes a todo, curiosos, ¿no? Ya, con el Jam creo que los descubrí y demás. Y bueno, pues una banda que la verdad es que lo que hacían era muy, muy personal, ¿no? Y por eso pues se abrió un hueco enseguida, ¿no? En una música que, bueno, que era diferente a todo lo que andaba por ahí, ¿no? Y voy a poner el tema Eruption, que es instrumental y que, bueno, pues cambió un poco todo el concepto ahí de solos y demás. Ahí está, René, cumple 45 añazos el primer disco de Van Halen, Eruption. ¿Cómo os habéis quedado, eh? ¿Eh? Y ya pues ponemos el que sigue, ¿no? El You Really Got Me, que era una versión de los Kings, versionado por Van Halen, y sonaba así de poderoso. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I guess you bad night. Girl, you really got me now. You got me so I don't know where I'm going, yeah. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me, oh, you really got me, oh, you really got me. Please, don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please, don't ever let me be. I only wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing, yeah. Oh yeah, you really got me now. Got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Oh no, no. Ahí está René, muy bien el Yurulego, un clásico de los Kings. Bueno, continuamos aquí en The Forest y The Bosque, que estaba comentando yo buscando, pues eso, metiendo tralla, es una productora, y este fin de semana ha hecho, pues eso, dos días de conciertos, el viernes y el sábado, estuvieron pues en la sala, ¿cuál era? La Copérnico, creo que era, la sala Copérnico, que está muy bien. Yo hoy vi a los, ¿cómo se llama? Los Helmets, y me sonaron de la hostia, porque tiene todo lo que es de maderita, ¿no? Entonces suena muy bien, muy cálida y está muy bien. Y bueno, pues han estado tocando. El viernes estuvo Ignotus, Ratzinger, José Chupi Perrac, y luego el sábado estuvo Brutus Daughter, Sucio 13 y Agua Bendita. Bueno, pues quería poner un temita de los Sucio 13, que me parece una pedazo de banda, súper cañera y demás. El tema este se llama, pues eso, es de hace dos años, No caminará solo, y suena poderosísimo. Es una pedazo de banda junto con Radio Crimen. Yo creo que es de lo mejorcito así del punk rock aquí estatal, que mantiene la llama ahí de punk rockera de verdad, encendida, yo creo, Sucio 13 y Radio Crimen. Luego pondré algo de ellos también. Bueno, también luego están los Ratzinger. Hay muchas bandas así de este corte que a mí la verdad es que me ponen, Bueno, vamos a continuar con qué. Pues bueno, pues con otros que también tocaron en este festival que hubo el 10 y el 11 de febrero. fue, pues eso, los 20 años de Metiendo Tralla y demás. Bueno, pues estuvieron el viernes, estuvieron Ignotus tocando, y voy a poner un temita que se llama, que yo la verdad es que, bueno, los conocía de nombre y demás, y personalmente los conocí cuando estuvimos en México, juntos tocando y demás. Y bueno, pues la verdad es que me gustan porque tienen esa vena rockera también dentro del punk rock, ¿no? Tienen esa vena más rockera, ¿no? Ya está muy bien. Carta a papá, voy a poner, de un disco del 2018, Ignoto. Muy bien, tiene ese puntito ahí, pues eso, el puntito este, más rockero que punkarra, ¿no? Y está muy bien, la verdad es que tiene ese rollito ahí que me gusta. Y bueno, nos vamos a ir, pues vamos a romper el molde, luego volvemos otra vez con el festival este de 20 años metiendo tralla y demás. Nos vamos a ir, vamos a romper el molde, nos vamos, que pues, no sé si la he puesto ya esta canción, pero como me parecen todas buenas, pues las pongo. Estoy hablando de lo último de Los Chicos del Maíz, que para mí es una de las mejores bandas así, de, bueno, bandas hip-hoperas, ¿no? Rollo hip-hop, porque, vamos, yo siempre lo he dicho, hay que cuidar las bases, ¿no?

muy bien, ¿eh? La verdad es que es como muy épica, ¿no? Sobre todo el final ahí, la movida, la voz, la orquestación por debajo, está muy bien, muy bien. Los chicos de Maíz, la verdad es que, pues eso, pedazo de banda. Bueno, vamos a irnos con otro género, estos son de Barcelona, les ha producido el disco Dani Nelo, saxofonista tremendo, y bueno, pues me pasaron un disco de Sick Boys, se llama la banda, son cuatro temitas y la verdad es que suena muy muy bien. Vamos a ver, lo tengo en CD, pues como antaño, como tiene que ser, imagínate en vinilo, ponerlo ahí y ese rollo ahí, que se oye ahí perfectamente. Así que bueno, nos vamos, he cogido el segundo segundo título, El Huracán se llama, ellos son de Sick Boys, soy desde Barcelona y tienen pues eso, un rollo rock and roll de los 50 que me mola. Ya sabe, me tiene esta mujer. Es un laberinto, yo me sé perder. Consigue que me arrastre y me ponga a sus pies. Corazón, adrenalina y pasión a la vez. Encontré la calma en el centro del huracán. Eres la baña más de un pirómano que quiere más. Muy normal. Bajo mi traje escondo un animal. Miento si te digo que sé controlar las ganas que te tengo al verte llegar. Encontré la calma en el centro del huracán. Eres la valla más y un pirómano que quiere más. Ahí está, maravilla, maravilla, maravilla, maravilla. ¿Dónde estaba yo? Aquí está. Muy bien, Pues por qué no, vamos a dejar otro temita, Taking Out the Trash se llama. The Sick Boys, aquí en revirradio.com o revirradio.es, entre Forres y el Bosque, de 10 a 12. Hold on, modern tighter, the rubbish all around. My mind is freaking out, I got nothing to talk about. There's one thing left to do, anything you should do it too. For the first time in my life, I'm taking out the trash. I said I'm taking out the trash. Your boss is having life, just throw him with the trash. If your girl is cheating you, throw her with him too. If your friends don't call you on Saturday night, for the first time in your life, just throw them with the trash. I said throw them with the trash. I'm taking out the trash. I'm taking out the trash. I'm taking out the trash. Taking Ahí están, fenomenal, Bueno, se me ha pasado otro tema, pero la verdad es que mola, Este género a mí me encanta, The Sick Boys, desde Barcelona, Producido por Dani Nelo, que es un saxofonista del copón. Seguimos, ¿con qué? Pues con una jabata, que la verdad es que me encantan todas sus canciones. Ella es mucha Pepper, y como te ponen por aquí, es la reacción musical necesaria ante el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual, ¿no? Y bueno, pues voy desgranando poco a poco todas las canciones que tiene. Este tema se llama ahora Pues a mí también, que va dedicado un poco pues a la comunidad LGTBI, LGTBI, Queer, Underground and Hour, que es la diversidad, en fin, pues ¿qué más da, ¿no? O sea, yo tengo amigos y amigas con quien... Aunque nada, el amor me la pela, o sea, si es que, no sé, son cosas que no entiendo, que está, es este rollo ahí de la gente, ¿no? Que yo qué sé, que, en fin, pues eso, pues a mí también se llama la canción, mucha Pepper, una jabata, y lo hice toda la letra, ¿eh? Nos vamos. Cuando se piensa que a quien amar es algo que eliges, que decides sin más. Cuando se opina que hay algún error, una desviación a sentir amor, se demuestra que aún no se vivió lo inevitable que ocurre en tu interior. Cuando esa ese alguien que de golpe te convierte en alguien mejor. Tanto cuesta entender que me guste lo mismito que a ti. ¿Os gusta? Pues a mí también, cómo no, por favor. Si es lo más hermoso que jamás se creó, cómo no estar loca con lo bien diseñado que está. Tampoco yo puedo evitar que se despierte mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando se impide que brote el color que lleva cada cual en su interior. Se fuerza a esconder su yo, a quien no ha hecho más que sentir amor. Se demuestra que aún no se entendió que no existe nada tan natural como bailar con sea quien sea la persona que te haga sentir real. Tanto cuesta entender que me guste lo mismito que a ti. ¿Os gusta? Pues a mí también, cómo no, por favor. Si es lo más hermoso que jamás se creó, cómo no estar loca con lo bien diseñado que está todo. Tampoco yo puedo evitar que se despierte. Que nos dejen amar, que nos dejen sentir, que nos dejen en paz. Que si no te entra ahí, ve y hazlo mirar. Pues si sale de aquí nada puede estar mal. Es fuerte pensar que muchos os oponéis a que mi piel anhele lo que anhela vuestra piel. No tendrá tanto de raro lo que quiero yo en mi cama cuando tantos quieren justo lo mismo que una lesbiana. Tanto cuesta entender que me guste lo mismito que a ti. ¿Os gusta? Pues a mí también, cómo no, por favor. Si es lo más hermoso que jamás se creó, cómo no estar loca con lo bien diseñado que está todo. Tampoco yo puedo evitar que se despierte. Muy bien. Pues a mí también se llama la canción, de mucha PPD, así que atentos y atentas a lo que va sacando esta moza, que me parece muy fresquito, por así decirlo, ¿no? Y bueno, nos vamos con una peña que ya no funciona, pero me apetecía ponerlo. Estoy hablando de La Vaca Azul, ¿no? Es esto que suena por debajo también, pero voy a poner otro temita. Ellos son, bueno, es una banda que empezó Jairo Zabala, que es de mi quinta, del 73 y más. Nosotros nos conocimos allí en la factoría como La Vaca Azul, en el que, bueno, pues estaba el Pastel a la Batera, estaba, ¿quién más? El Charras, a las teclas, y el Javi Vacas, que, bueno, Javi es un mítico de los Coronas, de Sex Museum, lo conozco hace un mogollón de tiempo y tal. Y, bueno, pues junto con Jairo montaron lo que era La Vaca Azul. En una primera formación estaba Rodrigo a la voz, el que luego fuera cantante de Super School y demás, y bueno, la verdad es que estaba muy bien, ¿no? Luego ya Jairo, pues no sé si fue en el 2000, no sé qué, lo ponen por aquí, en el 2007 ya empezó su carrera como de Pedro, ¿no? Que luego pondría algo de Pedro también, que es más intimista, está muy bien también, pero bueno, me quedo con La Vaca Azul, que era para mí una bandaza que sonaba muy bien. Y voy a poner un temita de un disco que se llama, la canción se llama Bien en Tiempos, y bueno, pues la canción es, o sea, el disco se llama... igual vienen tiempos del año 2004 y sonaban así de poderosos, ¿eh? La Vaca Azul. Se queda en tu almohada. Te dice no mires, no mires de frente, ni sepas de qué. De qué va la vaina. Y va de que estés en tu casa y no salgas a ver nuestras ganas. No salgas a ver cómo resbala. Las calles tienen vientos que arrastran los gritos de nadie, derrochando palacios donde abunda su gloria. Hey, hey. No salgas a ver cómo resbalas nuestras desgracias. No eran más que amenazas. We'll be right back. La verdad es que suena muy bien, Era un pedazo de banda, La Vaca Azul, Muy bien, muy bien, muy bien. Con Jairo Zabala, el que ahora es de Pedro, en solitario y demás. Luego pondré algo de Pedro, que también me gusta bastante. Estuvo en Caléxico también, que es una banda que gracias a Paranoia, pues bueno, se metió ahí, grabó varios discos con ellos, unos guiris y tal, que tocan del cupón también. También los he puesto por aquí a los Caléxicos, sí. Y bueno, nos vamos a ir con unos que estuvieron participando en el concurso de bandas dentro del apartado de... Estaba el rock y pop por un lado, y luego lo que era, pues bueno, estaba el hip hop, el flamenco y como artes, no me acuerdo cómo era el apartado, artes de calle o algo así. Estos estuvieron, a mí me gustaron, la verdad es que incluso les hice yo la entrevista aquí en Revir Radio, cuando desplazamos el estudio, lo desplazamos allí a los camerinos de la sala Revilife, cuando el concurso y demás, que ha ganado el Bengalí por un lado, en la modalidad está así como más artes de calle, por así decirlo, y bueno, y luego en el rock, que no me acuerdo cómo se llaman los ganadores, también lo tengo por aquí, soy un poco zemer, disculpen la molestia, además tengo resaca, ¿qué queréis? Es que la movida. A ver, os lo diré. Luego lo busco y demás. Y bueno, el caso es que me lío más que con la pipa a un indio, ¿no? O algo así, dice. Pues quería poner, pues eso, las cosas claras de esta banda de hip-hopera, que me recordaban bastante a los chicos del maíz, que se llamaban Sujetos Predicando. Y bueno, pues tienen un contexto también social que está muy bien. Y bueno, pues tienen en Spotify el nombre mola, Sujetos Predicando. Y voy a poner un temita que se llama Las Cosas Claras. Volamos más que el coche de Canelo Blanco. Sin probados ni armas, aún así os cambio de bando. El origen de los hardcore, denlo por supuesto. Si hemos vuelto a dar por culo a diestro y siniestro, el tímpano revienta, es algo que se comprende. Sin este nuevo track no solo se abre la mente. Así se cierra el ciclo, puro estilo hardcoreta. De Rivas mi municipio, vivo, se veía venir. En la base suena que flipo. Vengo con mis amigos, Blue and Soul Family. Y otra noche en vela, pensando en qué escribir. Ya que no vale la pena rendirse y caer cao. Habla mucho de rap y no saben del underground. Sueño con petar la escena, no por grupi ni por pelas. Que los critican con el tiempo me la cenan. No te gusta, jódete, reducidos a la mitad. Sonamos pura calité. Sujetos predicando, más duros cerrando guerras. Superando las movidas que crees caso de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Sujetos predicando, más duros cerrando guerras. Superando las movidas que crees caso de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los plomos. Abato Jorge Antonio y caigo mejor que el rey. Subo de los fresh, son todos más obvios que quien mató a Madeleine. Soy un hater de los hipster, mírame a la cara y dime qué es lo que puedes ver. Soy un chaval normal, no he salido del gueto. Peleo contra el panorama para hacerme un hueco. Y sudo de los dramas y el porvenir me sangra. Sale este nuevo tema, el papa suelta blasfemias. Yo borro. Buen metido de cítricos, sonando desde críos, la trayectoria se alarga, sonamos níquel. Soy el protagonista de esta peli serie B, currando desde críos, men. Sujetos predicando, más que un luso dando guerra. Superando las movidas que crees cacho de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Sujetos predicando, más que un luso dando guerra. Superando las movidas que crees cacho de perras. Batimos los récords, fundimos los plomos. Es un proyecto de disco y ya pasamos de los cromos. Desmontando palabras, sujetos sueltan las sílabas. Abriendo gas al máximo, evitando volver atrás. Contrarios a la maldad y a todas sus víctimas. Putos oligarcas, está claro que deliran. Un lustro frente al micro me sirve de aval. Sin deudas que saldar, solo ganas de evolucionar. La música hoy me sirve para expresar tristeza, amor u odio, lo que decida al azar. Buscando felicidad como todo ser humano. Tengo claro que el camino es pelear. Y seguimos con la ambición del primer día, el flow y la sangre fría para hacerle tras al hard afán de superación, de sintonía. Predicando injusticias y averías como el Nobel de la Paz. Naturales como un saxo en un instrumental de jazz. Rapeamos sin descanso a pesar del gran esfuerzo. Riendo cuentas a lo mío, busco la lealtad. No somos hippies de los que van drogados a sus conciertos. Explota sobre espalda y potencia la lírica. La unión hace la fuerza, tenlo claro si criticas. No más pipas, prepotencia me irrita. Nadie se fijó en ti, tampoco en tu pésima métrica. colchón de estética, hacer tu música, cortada en láminas, no seria, suena lúdica. La mía es pública, como tu muerte súbita, dejarte desmontado con mis copies y esas prácticas. Ahí está René, sujetos predicando, la verdad es que bien, la verdad es que está muy, muy... Tiene ese puntito ahí, chicos del maíz, ¿no? Un poquito, ¿no? A mí me gustan, la verdad es que me gustan. Y bueno, nos vamos a ir con qué nos vamos a ir. Pues con esta banda, que suena por aquí debajo. Ahora lo volveré a poner desde arriba otra vez. Me ha pillado el toro, te has dado cuenta tú también, ¿verdad? Pues eso, ellos son Kamchatka, que os iba a comentar yo de ellos. Ahí está, Ren, si es que Kamchatka, pues eso, es una banda que son suecos, es un power trio y que suenan así de copón. Os voy a poner el temita, se llama Hindsight y suenan así de bien. Mira cómo suena esto, ¿eh?

Danny Chamber, Danny Chamber ahí, bueno, pues eso, tiene algún que otro disco, pues sus proyectos, sus movidas que las lleva a cabo con otros músicos y demás, y bueno, pues como te pone por aquí, ¿no? La técnica, la limpieza de la manera de tocar, la velocidad y la solidez, ¿no? Con la que toca y demás. Danny Chamber, pues eso, un baterista a tener en cuenta, De vez en cuando pongo cosillas aquí de bateras y tal, porque joder, pues si batera, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir, ¿con quién nos vamos a ir? Pues con una banda que son canarios, pero están afincados en Madrid. Y bueno, los conocía de nombre y demás. Se cambiaron en el 2018, se pusieron ya como nombre Ella la Rabia. Que se lo voy a dedicar pues a mi amiguete César, que estará currando a lo mejor los lunes ahí. A veces lo escucha, los podcasts, otras veces en directo y demás. Pues eso, si lo está escuchando en directo, un saludo amén aquí desde Revi Radio. Cuando son las 11 y cuarto de la mañana, se nos ha ido una hora ya, pim pam pum, pues para estar ahí con resaca, se me ha quitado el dolor de cabeza ya, fíjate tú, es lo que tiene, se va uno a la contratapa y acaba en el Memory Rock. Son cosas del barrio, que le vamos a hacer, que te atrapa, te absorbe, en fin, Serafín. Pues nos vamos con lo que he dicho, Ella la Rabia. Se cambiaron, en principio se llamaba Killing Pete, te pone por aquí, entre el 2012 y 2017. Y bueno, pues en el 2018 se cambiaron el nombre como Ella la Rabia. Y voy a poner un temita que está por aquí. Valenta es la que más escuchas tiene. Así que, pues bueno, pues venga, para César. La arena del mundo, difusor de la vida. Las ansias constantes por hacernos virales. Es el cáncer de alma, el miedo se extiende. A que sea el mundo donde el viejo no entiende. Seguimos con Ex-President, Linkin Bio, lo puse el otro día, ¿no? ¿Fue esta la que puse el otro día? Digital. personal. Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp. Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp. El logo de mi banda no está todavía en el Primark. Soy un tiburón digital. No he dado ni un concierto. En autotune soy experto. Se me ha saltado el Leaking Bio de expresidentes que estuvieron aquí en el programa de Dani Surco los jueves, después de la traca, pues estuvieron aquí de entrevista ellos y demás. Uno de ellos, el cantante, está con Defcon 2 también y demás. Y bueno, pues suena muy bien, suena muy bien expresidente, además la producción son cañera y está muy bien. Y bueno, ¿nos vamos? ¿Con quién nos vamos? Pues porque ando así un poco... Pues mira, se voy a dedicar a mi amigo Juan G. Chus Montoro, que está ahí... en el Pueblico, ¿no? Allí, bien, en Alcañizo, él vive en Alcañizo y demás, lo conozco de Villaherde hace muchos años y bueno, pues tenemos amistad hace tiempo, mucho tiempo y demás, y me manda cosillas de vez en cuando y tal, y bueno, pues me ha mandado lo de Tito y Tarántula, Angry Cockroaches, que es la de cucarachas enojadas, me temo yo, no lo sé exactamente, y bueno, pues es una banda... México-estadounidense, de rock chicano, ¿no? Le llaman, hacen blues rock, rock sureño y demás. Y bueno, pues me ha mandado un vídeo, que supongo que será este, el de Angry Cockroaches, que es, pues es unas cucarachas y enojadas, que es de la peli esta de cucarachas enojadas. ¿Y de qué peli es, tío? Fumando marihuana, pues joder, de Abierto hasta el amanecer, yo creo, ¿no? Que salen ahí cantando y demás. Así que pues bueno, venga, vamos a ponerla un poquito. Y un saludito a Chus, si me está escuchando, que suele escucharme por la mañana, pues se pone ahí los lunes un poquito la radio, y reviradio.com, reviradio.es, y ahí está. Here we go. Tito y Tarántula. Fumando marihuana. pinche testa. Y un kilo de torta. Sí, entretenido Tito y Tarántula, ¿eh? Venga, chus, ¿sabes? Sabía yo cuando he visto lo de Angry Cockroaches, he dicho cucarachas enojadas, ¿no? Yo creo que esa es la de Alberto hasta el amanecer, que le llamo yo, como cuando Alberto salía y hacía y se ponía como con las grecas. Atreyu es una banda que, bueno, voy a ir a ver el viernes junto con Ballet for My Valentine y Ginger. El otro programa pasado puse a estas dos bandas que acabo de citar. Pues bueno, ahora vamos a poner lo último que saca Atreyu, que es Drowning. Es una banda de metalcore de Estados Unidos, del condado de Orange, del Orange County mítico este que tantas bandas ha dado, la verdad, ¿eh? Ha dado mogollón de gente que vive por allí, pues es un pequeño Seattle o algo así, ¿no? Porque nace mogollón de bandas del condado Orange County. Y bueno, pues nos vamos y voy a poner esto, el temita, Drowning se llama, lo nuevo de Atreyu, lo último más reciente que han sacado. Tremendos, vamos, me va a encantar, voy a flipar, voy a tener mi tarde de metalcore ahí a tope, el día 17 y luego el 18 iré a lo de Mart, ahí a la presentación del álbum póstumo de Mart, que será en el Teatro Barceló, eso es el 18, pues el 17 estaré viendo a Treyu, a Ginger y a Vale for My Valentine en la Riviera. Y bueno, voy a poner un temita que hace mucho que no pongo a esta gente que está sonando por debajo, pero bueno, han sacado cosas nuevas. Llevo virajes séptimo. Siempre me ha gustado mucho Ciudad Jara y demás, el proyecto que empezó Pablo Sánchez, y bueno, pues están sacando cosas nuevas que no les he prestado atención, como tengo tantas cosas que escuchar, pues al final, pues eso, y bueno, pues quería poner un temita, se lo dedico a mi moza Ali, El Estrangulador se llama, de Ciudad Jara, de lo último que han sacado. Hoy me levanto perdido, sonámbulo, funambulista del hilo que lleva hasta ti. Ayer te abandoné y hoy como siempre prometí volver. Contigo uno dice lo que dice y promete y uno siempre miente. Noches contigo son noches ardientes y así es imposible, uno siempre vuelve. Tuve siete vidas y las he perdido, dame siete más y las habré perdido. Esquivando la miseria, papá, caímos a un camino llenito de piedras. En una canción cabe la vida en un instante y un niño con sueños delirantes que quiere consumir la vida en un instante. Cariño, contigo estoy en peligro. No me dejas ver. Cariño, queda en pie. A pesar de todo yo quiero probar manzanas prohibidas. Lo malo y lo bueno viene sin cortar. Qué hermoso dolor el azar. Y no me aleje nadie del peligro. No me aplaquen, no me traigan paz. Que me vengo abajo si no vibro. Cariño, contigo estoy en peligro. Exprimamos lo que queda en pie. Cógete, vamos a hacerlo como el águila imperial, que te arranca con el pico el corazón. Démosle la vuelta al mundo para atarle el cinturón. Como el estrangulador, exprimimos lo que queda en pie. Como el estrangulador, loco y millonario de placer. Como el estrangulador, exprimimos lo que queda en pie. Loco y millonario de placer. Exprimimos lo que queda en pie. Ahí está, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? La verdad es que está muy... tiene un gusto este chico cantando muy bien, ¿eh? ¿Y esto que suena por debajo? Esto. Monzo Montrox es del Coda, el disco del Zeppelin póstumo, una vez que falleciera John Bohan, que esta sería, pues bueno, de las últimas, prácticamente últimas grabaciones. Y he puesto, como he visto, los Montrox, es que estaba hablando porque el disco de este Coda ha cumplido, pues, cuando lo tenía por aquí apuntado, pues eso. Bueno, luego voy a hablar también de discos que van a cumplir 50 añazos, ¿eh? El 9 de enero del 70 y el 21 de noviembre, el 21 de noviembre del 78 se realizó la grabación del Coda, que es el noveno disco póstumo, en el que, bueno, fue el disco considerado póstumo porque una vez que falleció ya en el 80, un 25 de septiembre además, falleció Bonzo, el que era el batera, el John Bohan, pues ya la banda se disolvió y demás. Entonces hicieron cosas en el 90 y en el 2, o sea, falleció en el 82, salió el disco póstumo y la verdad es que, bueno, pues tenía canciones que no estaban nada mal. Voy a poner aquí por aquí el We Are Gonna Groove, que es ya una canción póstuma, prácticamente de las últimas que grabó Led Zeppelin de su álbum Coda. Y que básicamente se compone de colección de pistas no utilizadas durante varias sesiones durante su carrera, y que, bueno, la carrera de 12 años que tuvo Led Zeppelin, y bueno, pues lo montaron después de fallecer, y el Coda, último álbum, ahí está, We Are Gonna Groove. You just set my soul on fire. I'm gonna groove. aprendiz de terrorista, perfumado diagonal. Ahí están en él, los que putrea, ¿qué? Tienes todo por guardar. Se tendría que juntar otra vez, ¿no? Y hacer ahí alguna gililla o algo. Yo me acuerdo, me lo pasaba muy bien el día que estuve con él, con Yoyo, y tocábamos con ellos. Bueno, lo que quería decir, antes que he comentado, hay discos que van a cumplir 50 añazos ya, de discos. Como por ejemplo, entre ellos está El Piano Man de Billy Joel, que lo voy a poner una canción, porque es una canción muy mítica, que bueno, Billy Joel es un compositor, pianista, que empezó a tocar el piano con 4 años, arreglista, y vamos, ha hecho un mogollón de producciones y demás, y bueno, pues despegó con justo con esta canción, Piano Man. Luego ha firmado Moving Out, Only the Good Die Young, o sea, temazos que si los pone y dice, joder, este es Billy Joel, claro, o sea, son temas que han estado por todos lados dentro del mundo del pop rock y demás. Y bueno, pues quería poner, pues eso, discos que te hacen 50 años, como el Piano Man este, que está sonando ahora mismo. Son grandes canciones que las has oído siempre. It's 9 o'clock on a Saturday. Y que cumplen 50 años ya, este disco, There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la la la la la la la la la la la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la la la la la la la. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. As the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la la la di di da, la la di di da. A song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Tremendo, ¿eh? Es un clásico, o sea, un clásico. Todo el mundo ha escuchado esta canción, pero vamos, seguramente, ¿eh? Piano Man. Ahí está, pues bueno, son discos que cumplen 50 años, al igual que también alguno de Pink Floyd, también tengo por aquí, o de Elton John, pues eso, musicazos que se han, hemos crecido con ellos prácticamente. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué vamos a ir? Pues con un poquito de Jazz Woman, ¿no? Vamos a poner aquí a esta jabata que empezó cantando con Machete en Boca cuando eran 4, ahora ya solo quedan 2 en Machete en Boca, pero siguen siendo igual de espectaculares. Pero bueno, voy a poner aquí un poquito La Selva, que es de hace 7 meses el videoclip. Ella es Jazz Woman y es una jabata. No es religión, es poesía. La única opción que ven cada día. No ya es traición, que dir que faría. Morirme, quedarme, me en plan my doble K. Llevanse el ánima y son los que no tienen ya. Tan de guamentarme la figa, by del G. Taceta María, oh my god. Que acaba de dir, so Fenky Ball. Y Pau Ben Pot, cuatro bim pop de default. Le males costumes, agafen el bras. En verina, se acabe morir, seré que no pegas. Tiranle la culpa al de costarme. Pronto que tarde, acaba pasando. Muy falsa esta vida. Y todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva. Todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva. Todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva. Todos estamos dentro de la selva. Se agotaron todas las reservas. Sonali gracias al Siluminas. Porte la mel de la eternidad. Cago en mi guerra, son la autoridad. En el FRL son sequías de fiar. No sé si son de fiar. Se te reempilar, que formen un plan circular. Salmar se ha perdut, que volía a matar. La lámpara amor tornará a brillar. Sonali gracias al Siluminas. Porte la mel de la eternidad. Cago en mi guerra, son la autoridad. En el FRL son sequías de fiar. No sé si son de fiar. Se te reempilar, que formen un plan circular. Salmar se ha perdut, que volía a matar. La lántima amor tornará a brillar. El amor que te donen en casa son valor, sama, gacha la masa. La empatía les vi que traspasas. El bongor que no entiende raza. Escolta, calla y opina. Cambia la roda y verás que patinan. Piensa cambiar, dile por eso mina. Venga la cabia y comienza partida. No es religión, es poesía. La única opción que ven cada día. No ya es traición, que dir que faría. Morirme, quedarme, me enampla. My doble K, llevanse el ánima. Y son los que no tienen ya. Tan de guamentarme la figa, by del G. Taceta María, oh my god. Que acaba de dir, so Fenky Ball. Y Pau Ben Pot, cuatro bim pop de default. Le males costumes, agafen el bras. En verina, se acabe morir, seré pena ofegar. Tiranle la culpa al de costarme. Pronto que tarde, acaba pasando. Muy falsa esta vida y morse pecar. Todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva. Todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva. Todos estamos dentro de la selva, dentro de la selva. Todos estamos dentro de la selva. Se agotaron todas las reservas. Sonali gracias al Siluminas. Porte la mel de la eternidad. Cago en mi guerra, son la autoridad. Tenele perle son sequías de fiar. No sé si son de fiar. Se te reempilar, que formemos plan circular. Salmar se ha perdut, que volía a matar. La lántima amor tornará a brillar. Sonali gracias al Siluminas. Porte la mel de la eternidad. Cago en mi guerra, son la autoridad. Tenele perle son sequías de fiar. No sé si son de fiar. Se te reempilar. ventilar, que forme boca circular. Salmar Saberdud que volía a matar, la lántima amor tornará a brillar. Ahí están, Jazz Woman, la selva, molve, molve. Esta jabata desde Valencia. Y bueno, nos vamos con una banda que tengo por aquí. Ellos son Fugu, de los cuales, pues bueno, el disco, estaba leyendo y tal, está producido por ellos mismos y por Jacobo Fernández, que creo que es nuestro Jacobo sevillano de toda la vida, porque ellos son de allí, de Sevilla, los Fugu. Y bueno, pues en donde estaba el al bajo, Juanma, que está con Trastucada a día de hoy, y Ferdi, que también está con Trastucada, sustituyendo a Juanmi y demás. Y bueno, tenía el disco de Fugu por aquí, lo tenía en casa y lo pillé ayer y dije, venga, pues voy a ponerlo, ¿por qué no, no? Porque son una banda que creo que estuvieron tocando en el Jimmy Jazz hace muchísimos años, y joder, dije, como la rea esta peña, ¿no? Qué bien, ¿no? Y bueno, pues he querido rescatarlo y voy a poner un temita que se llama Sal. Solo tú me llames, no me llama yo. pedazo de banda desde Sevilla, ¿eh? Fu, ¿eh? Tremendos, la verdad es que vamos, son una pedazo de banda, ¿eh? Pedazo de banda, Fu. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Con pues una cancioncita, ya no existen, ya es una pena, pero ya no funcionan. Pero dejaron, son muy, muy, muy rollo ahí, salvando las distancias, ¿no? Pero ese rollo ahí, joder, podían haber llegado a ser un oso funquillo tranquilamente, ¿eh? Porque vamos, el tío. Canta muy bien y la banda toca. Entonces, lo que iba a decir yo, que nos vamos con, que ya nos queda poquito, nos queda nada. Voy a poner un par de canciones que se las voy a dedicar a mi moza Ali, que ha estado pachucha y ya está mejorándose, que si a los 3 días no remonta es que algo pasa. Y justo, pues tenía ahí una cosa en la garganta y la han tenido que sajar y todo el rollo. Pero bueno, se está recuperándose. Pues eso, esta cancioncita de estos noruegos que practican un indie, que se llaman Kaf Madafaka, y que bueno, lo descubrí gracias a mi amiga Belén, hacen un indie rock desde Noruega, y voy a poner un temita que se llama Superwoman, que es lo que es ella, una superwoman. Pues bueno, un temita tranquilito. Y pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Me voy a despedir con un temita de Pedro, que se lo quiere dedicar a Ali también, a mi moza Alicia. Y pues eso, es de un disco que se llama La increíble historia de un hombre bueno, que es del 2013. Ahí está. Y esta canción que se llama De repente. Ahí está. Bueno, gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando. Se ha acabado ya Entre Forres y el Bosque, ya se ha visto los lunes, para evitar que placer. Hoy está un poquito de resaquilla, y eso es que es lo que sale, es lo que toca. Así es que salí ayer, al final me lié un poquillo, y ¿qué vamos a hacer? Domingo, después de que estábamos ahí todo el fin de semana aguantando y bien, y pues eso, tampoco, pues hasta que no toque, pues no, pues en plan tranqui. Pero bueno, ayer me lié un poquito con señor Alfred Camarote, un salao, muy buena gente, y escuchar sus discos, la verdad, lo tenéis en Spotify, dos pedazos de discos que tienen, que está muy bien. He abierto el programa con él, y bueno, lo voy a cerrar con De Pedro, dedicado a Alicia. Además, ya sabéis, los lunes de 10 a 12 de la mañanita, para haceros que las mañanas de los lunes dejen de ser una mierda, aquí está Gras, a los controles ya... y a la mesa y a la bla bla bla y la musiquita. Y de lo que se trata es eso, de hacer dos horitas de los lunes por la mañana, pues hacerlos un poquito más llevaderos y más amigos. Así que pues nada, buenas, que paséis muy buena semana. Yo me voy el viernes a ver ahí a estos pedazos de conciertos ahí a la Riviera. Y el sábado también voy a ver lo de Marte al Teatro Barcelona. Así que fin de semana de disfrutar conciertos y demás. Venga, de Pedro, de repente, nos vemos. Pero yo no he sido, tú ya lo sabes. Estaba contigo, me falta la luz, me falta el aire. Solo buscaba salir adelante. Y yo que pensaba lo hacía bien, cuidando las cosas, cuidándote. Y pasa de repente, y ya están aquí. Tienes donde ¿de qué ha servido? Parece que este esfuerzo es tiempo perdido. Me niego a creer que esto es todo, que ya se ha acabado lo soñado. Pues de eso nada. Esta es mi alma y puedo demostrar que aquí queda mi rabia.